Prólogo. Honrado sin amar. Si los asombrosos eventos en los que me vi involucrado durante los últimos 2 años se hubieran limitado al extraordinario descubrimiento en las montañas Buzeci, que presenté en mi libro anterior, Amanecer Transilvano, quizás no habría tenido razones suficientes para escribir un nuevo libro. Ni siquiera la gran expedición, liderada por César a través de los enormes y enigmáticos túneles subterráneos que partían de la sala de proyección, habría ejercido un impulso lo suficientemente fuerte como para que escribiera sobre sus aspectos principales. Hay 2 razones para ello. Por un lado, este es actualmente uno de los mayores secretos de Estado en Rumanía. A su regreso, y tal como esperaba, César cumplió su promesa de compartir conmigo los eventos y descubrimientos más importantes de la expedición que emprendió con una unidad de élite compuesta por 15 militares altamente entrenados. Su misión puede ser la exploración más aventurera y fascinante en la historia de la humanidad. Aunque no conozco todos los detalles, puedo decir que tengo una perspectiva general pertinente de sus asombrosas realidades que aprendí de César cuando me reuní con él a finales de octubre de 2004, un año después de que iniciara la expedición. El clima político estaba bastante caldeado entonces, ya que nos encontrábamos en ese periodo crítico justo antes de las elecciones. Por lo que entendí, el informe de César duró 5 días y fue auditado por una comisión especial rumano-estadounidense. Es incluso plausible que ciertos factores políticos fueran influenciados radicalmente por los nuevos descubrimientos y evidencias que se presentaron. He oído que los miembros del comité auditor estaban tan perturbados por los datos y pruebas presentados que fueron incapaces de tomar cualquier decisión durante varias horas o de transmitir correctamente la información a los más altos niveles del Estado. Todo su sistema de valores se vio completamente trastocado y no quedaban más argumentos para sostener sus antiguas creencias. Tal vez por eso se concluyó que era necesaria una transformación radical del sistema oculto y las influencias dentro del país. Es sorprendente cómo la cadena de eventos que comenzó con el gran descubrimiento en las montañas Buzeci y continuó con la gran expedición a lo largo de los túneles subterráneos ha cambiado casi definitivamente la forma de pensar y el destino de ciertas personas. Me cuento entre ellas, ya que tuve que adaptarme rápidamente a cambios significativos en mi propia existencia. Estas transformaciones afectaron principalmente a mi ser interior. El universo oculto en el que César me ha iniciado gradualmente, sumado al hecho de que ahora estoy convencido de ciertos aspectos asombrosos de los procesos físicos y sutiles de la vida, me ha animado a dedicar tiempo a estudiar libros y documentos sobre el tema con gran interés, aumentando así mi conocimiento sobre estos aspectos que la mayoría de las personas ignoran por completo. Sin embargo, he notado que es increíblemente difícil describir de manera creíble ciertas situaciones y eventos que están en el límite de lo absurdo para una mentalidad ordinaria. Esta es la otra razón por la que no voy a describir la gran expedición. Además del hecho de que César no está de acuerdo con que escriba sobre ella, también creo que es muy poco probable que el relato del inusual viaje tenga un impacto real en la conciencia de la mayoría de las personas. Por supuesto, esta podría ser solo una situación transitoria, ya que la forma en que se desarrollan los eventos a nivel global, especialmente ahora en este periodo crítico de la historia de la humanidad, es impredecible y a menudo impactante. Esto puede hacer que un evento anteriormente minimizado sea reconsiderado en su verdadero valor más adelante. Con un análisis minucioso, podemos ver que todo lo que sucede en este mundo sigue un camino guiado cuya luz brillante ya es vista por ciertos seres humanos capaces de reconocerla entre muchas otras posibilidades. Podemos entonces esperar una transformación rápida y asombrosa en la conciencia de las personas, y solo entonces los elementos de la gran expedición que comenzó en las montañas Buzeci serán apreciados y comprendidos en su justo valor. Esta es la situación con respecto a las grandes masas de personas. César me informó personalmente que ya existen algunos grupos que buscan construir una especie de base de datos informativa e incluso práctica para facilitar la asimilación de las revelaciones de la gran expedición para el resto de la humanidad. Al mismo tiempo, me informó que también hay grupos interesados en tomar el control sobre cualquier decisión tomada al más alto nivel de seguridad nacional con respecto al descubrimiento de Buzeci. César no volvió a ver al Signore Mazzini, pero se enteró de que él y otros 2 cerebros de la élite masónica mundial habían estado en contacto más de una vez y habían mantenido conversaciones importantes con ciertas figuras políticas en Rumanía y, más importante aún, en los Estados Unidos. En una de mis conversaciones con César, después de una ausencia de más de un año, me dijo que tanto él como el general Obadiah se habían sentido presionados al respecto. Desde este punto de vista, a pesar de los efectos positivos del gran descubrimiento y de la expedición, parece que la batalla entre el bien y el mal se intensificó aún más. La trama es mucho más compleja y contiene elementos ultra secretos que, aunque conozco por mi conversación con César, no se me permite revelar ahora. Pero estoy seguro de que habrá un tiempo de grandes revelaciones, y como algunos signos ya lo muestran, esto no está muy lejos. A veces, para permitir un desarrollo armonioso y coherente de los eventos, es importante que no forcemos las cosas, incluso si es posible hacerlo y la intención es aparentemente profundamente beneficiosa. Después de todo, la realidad en la que todos vivimos a nivel microcósmico es solo el reflejo de las leyes universales que actúan a nivel macrocósmico. Las variaciones y transformaciones que ocurren en nuestro mundo necesitan recibir un significado profundo y ser utilizadas sabiamente para evitar cualquier distorsión o perturbación del ritmo. La situación actual del pueblo rumano y de toda la humanidad es como la de un enfermo de cáncer. La enfermedad es grave pero puede curarse. No es un simple resfriado que pueda tratarse inmediatamente. Para un paciente con cáncer, evitar la metástasis requiere una acción precisa e inteligente. Por ejemplo, si en su gran deseo de curarse, el enfermo se entera de un tratamiento milagroso y lo aplica inmediatamente, sin ningún discernimiento, es muy probable que su cuerpo no lo soporte, ya que no está preparado aún para el influjo de energía curativa. Por lo tanto, primero necesita algunas etapas preliminares de purificación y solo entonces puede recibir el tratamiento real que lo curará. De la misma manera, la conciencia de las masas, plagada de los complejos vicios y dificultades de la sociedad moderna, no siempre está al nivel necesario para asimilar correctamente cierta información y conocimiento que incluso podría causar un cierre de su receptividad o un retroceso. Es precisamente por eso que es mejor esperar el momento adecuado antes de revelar las verdades impactantes que César compartió conmigo, especialmente porque conciernen a nuestro propio país y a la humanidad en su conjunto. En otras palabras, este es un tema con un impacto global y una amplia fuerza para penetrar en la conciencia de las masas si están listas para recibirlo. A nivel individual, la situación es mucho más simple. Cuando los eventos en los que participamos toman un giro espectacular, sentimos instintivamente que el destino nos está preparando para algo. Nos encontramos, casi incontrolablemente, en circunstancias que prácticamente nos obligan a adaptarnos sobre la marcha al nuevo rumbo de las cosas, teniendo al mismo tiempo un vivo interés y una intensa aspiración por saber más y actuar con mayor eficacia. Esta es exactamente la situación en la que me encuentro ahora. Solo conozco parcialmente las fuerzas sutiles involucradas y sus razones ocultas, pero siento muy fuertemente que me guían paso a paso hacia un momento muy bien definido en el futuro. Lo que puedo afirmar es la asombrosa intensidad de los eventos que voy a describir en este libro y también el hecho de que transformó fundamentalmente todo mi ser. Estoy muy tentado a creer que mis encuentros y conversaciones con César, las explicaciones iniciáticas que ofreció, incluso mi presencia en el lugar del gran descubrimiento en las montañas Buzeji, junto con el conocimiento de los principales aspectos de la expedición liderada por él, fueron solo una especie de sala de espera, una preparación absolutamente necesaria para lo que estaba a punto de experimentar después. Los hechos están bien correlacionados e intuyo que cada acción está integrada en un conjunto causal más amplio que se dirige hacia un objetivo determinado con la precisión de un cronómetro. Lo que he enfrentado supera con creces incluso la ilusión que vivimos durante un sueño. Debo confesar que a través de todos estos eventos, ocurridos en un periodo de aproximadamente 2 semanas, un estado de completo asombro estuvo permanentemente presente. Incluso puedo decir que fue el motor detrás de una transformación fundamental de mi ser, cuya naturaleza profundamente espiritual hace aún más difícil describirla en términos precisos y elocuentes. Soy consciente de que lo que sigue podría plantear un gran signo de interrogación para algunos lectores y tal vez incluso lo consideren una fantasía. ¿Qué puedo decir en tal situación sino que cada uno de nosotros siente y considera lo que le dicta su corazón y su alma? En lo que a mí respecta, me siento libre y purificado de la niebla de muchos aspectos y realidades que no solo nunca entendí, sino que ni siquiera tenía idea de que existían. Siento y vivo intensamente cada momento de mi vida e intuyo un significado mucho más profundo de mi existencia. Antes de que cualquiera de ustedes que esté leyendo este libro pueda dudar de su autenticidad, yo mismo me he enfrentado al impulso de la duda y el asombro que a menudo me hizo preguntarme si estoy soñando o si todo está sucediendo de verdad. Más allá de estos impactos mentales que estoy seguro que el lector también experimentará, recibí ayuda para discernir la realidad de la fantasía y la verdad de la ilusión. Aún más, fui guiado de tal manera que estas revelaciones se convirtieron en creencias profundas dentro de mi conciencia y en la base de todo. Lo que sustentó este proceso esencial fue una amplia transformación energética que ocurrió dentro de mi ser. Podría comparar este milagro con la situación de un hombre que ayunó durante varios días, sin comer nada y bebiendo solo agua. Metafóricamente hablando, este es el estado normal de los humanos ordinarios que viven sus vidas en una condición casi larvaria sin siquiera sospechar las inmensas capacidades potenciales a las que se puede acceder instantáneamente si así se desea. Por supuesto, al final de su ayuno, el hombre está débil y frágil. Aún así, manteniendo esta analogía, no es consciente de la situación en la que se encuentra, creyendo que ese es su estado normal. Tan pronto como comienza a comer, puede notar cómo fuertes flujos de energía recorren todo su ser, infundiéndole fuerza vital, fortaleza para actuar, inspiración, fuerza de voluntad, felicidad y muchos otros sentimientos y percepciones de los que no era consciente antes. La vida sin sentido, a menudo insípida y limitada a metas prosaicas y triviales, entonces se desvanece. Este es el milagro generado por las profundidades energéticas de nuestro ser. Ahora soy capaz de comprender mejor, aunque todavía solo parcialmente, la conciencia y la condición energética sutil de César Brahe, ya que yo también vivo en la actualidad una vida diferente, mucho más rica y efervescente que la que tenía antes. Antes de redactar este libro, le conté a César sobre las cosas asombrosas que he vivido. A su manera inimitable, llena de calma y comprensión, se alegró genuinamente por mí y al mismo tiempo me dio algunos consejos preciosos para ayudar con mi rápida evolución. Sentí que está muy satisfecho al ver que sus elecciones y esfuerzos con respecto a mí no fueron sin resultado. No creo que haya alguien que no quiera ser feliz y conocer los misterios del universo, pero entonces tenemos la pregunta fundamental, ¿cómo logramos tal cosa? Por lo que sé, hay muchas maneras, pero todas tienen en común un elemento, el hecho de que estamos tratando con un proceso de transformación que lleva tiempo. Tal vez por eso algunas personas abandonan el camino espiritual del conocimiento justo antes de obtener una verdadera transformación interna dentro de su ser. Están asustadas por el esfuerzo que deben hacer y la idea de la perseverancia. En mi caso, la transformación fue extremadamente rápida y duró solo 12 días. Es probable que, si hubiera durado más, mi mente habría encontrado algunas formas subversivas de atenuar el impacto causado por los asombrosos eventos de los que fui testigo y entonces me habría quedado estancado en un nivel inferior de comprensión. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría tenido que permanecer allí antes de mi próximo salto? Lo que sucedió durante esos 12 días sublimes de mi vida es el tema del libro que tienes ahora en tus manos. Si me refiriera a esos días según mi propio paso subjetivo del tiempo, diría que en realidad viví un par de años, pero de una manera muy condensada y en una dimensión compleja de mi ser. Para poder entender esa dimensión, el destino facilitó mi encuentro con varios seres, no siempre humanos, que marcaron precisamente mi viaje hasta mi extraordinario encuentro con Machandi. Ese fue, sin ninguna duda, el punto de inflexión de mi existencia. Nada desde entonces fue lo mismo. Otro mundo, otro universo. Solo han pasado unos pocos meses desde entonces y la intensidad de lo que viví y la vibración característica nunca me abandonaron ni por un momento. Es por eso que decidí darlo a conocer, a través de este medio, a los lectores cuyo interés pueda despertarse. Hay una razón y un significado para cada aspecto de nuestras vidas.